Dios nos ha limpiado, ilusiones nos ha llenado. Vamos a adorarlo con el alma y nuestras cargas a entregarlas. Vamos a adorarlo con el alma y nuestras cargas a entregarlas. A veces me pregunto dónde estás y veo que a mi lado siempre vas. Alumbra mi camino en la oscuridad. A veces me pregunto dónde estás y veo que a mi lado siempre vas. Alumbra mi camino en la oscuridad. Queremos darte nuestro mejor agradecimiento. GP for Jesus.